Totalmente injusto, porque mira, como consecuencia del acuerdo de la Junta Local de la Cuadrilla de Ayala, celebrada el pasado mes de mayo, donde se aprobó el presupuesto, que esto lo preparó todo ello con mucha zorrería y un Carla Menoyo del Ayuntamiento de Llodio, este señor lo que ha hecho es meternos a los ayuntamientos pequeños a quintas partes. Es decir, lo que yo antes pagaba 5.000 euros al año por los gastos generales, ahora se paga 5 millones. Claro, ¿qué pasa? Que aquí tenemos unos gastos en esta cuadrilla tremendos, porque hay un gerente, secretario, luego hay un interventor, ganando una pila de dinero cada uno. Hay promotor económico, hay de todo, hay una plantilla de la leche para coger y que ayuntamientos como el mío de 1.100 habitantes que tenga que pagar 5 millones de pesetas, pues yo esto no lo puedo soportar. Además, dice que a quintas partes, el alcalde de Llodio, ¿no? Porque esto vitórica, el presidente, nada, porque esto ya viene de acuerdo con las intenciones del alcalde de Llodio, que fue el que estuvo cuando se marchó Larigotia y él quedó de presidente y se tomaron estos acuerdos. Uh-huh. Entonces, lo que no vamos a permitir es que este señor, cuando se repartió un dinero, se llevó él unos 30 millones de pesetas, o cerca de 30 millones de pesetas, y yo me llevé dos y pico, de un dinero que repartimos con lo de las basuras. Uh-huh. Entonces él cogió a porcentaje, por habitante. Sin embargo, ahora, después de que lo ha cogido, ahora dice no, ahora todos los demás gastos generales a partes iguales. Este señor no se da cuenta que yo, el Ayuntamiento de Ocondo, no puede pagar estos 5 millones con 1.100 habitantes. Y que hay una plantilla en la cuadrilla que es impresionante, que no se puede soportar. Y encima, coge este señor y nos pone a todos iguales. Para unas cosas, para otras no. Se ha aprovechado por habitante y se ha cobrado ahí cerca de 30 millones de pesetas. John Carla se porta muy mal y desde luego yo, casi seguro, que voy a salir de la cuadrilla. Primero hablaré con los ayuntamientos pequeños a ver lo que dicen, pero yo casi seguro que nuestro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ocondo saldremos de la cuadrilla, porque no podemos soportar esta impresionante subida de impuestos, o sea, de dinero que nos ha puesto el amigo John Carla. Esto, si a él no le interesa, pues es mejor, coño, que se marche de la cuadrilla de Ayala y que nos dejan los pequeños, porque hay una plantilla de gente que sobran, coño. Y es que a nosotros nos está matando con estas subidas. De pagar 5.000 euros al año a pagar 5 millones, pues no te digo nada lo que es. Y encima el presidente, Vitórica, dice que nosotros somos los que más gastamos. Ahora, por ejemplo, hay que repartir o hay que devolver a la Diputación el FOFEL. Cuando esto era del 68 o del 2008. Y ahora quieren meternos también a partes iguales. Es decir, yo tenía que pagar unos 600 euros y ahora tengo que pagar 7.000. Pues no creo que los pague, porque además eso no entraba entonces en lo que ahora está haciendo este señor. ¿Entiendes? No entraba. Y de todas formas, esto me va a oír, John Carla, me va a oír, porque no hay derecho que actúe de esta forma, que nos quiera aplastar, que nos quiera sacar la sangre a los ayuntamientos pequeños. Nos está sacando la sangre. Y es una auténtica vergüenza que él tiene 20.000 habitantes en Llodio y nosotros tenemos 1.000 y pico y quiere que paguemos igual que él. Es una auténtica vergüenza. Este señor se ha pasado 40.000 provincias. Por eso digo que esto, casi seguro que saldremos de la cuadrilla. Como he salido del consorcio de agua, saldré de la cuadrilla. Pero no de la cuadrilla me va a marchar, no. Me marcharé de los servicios, de muchos servicios, porque no me interesan tenerlos. Claro, interpretan ustedes, señor alcalde, que en lo que es el seno de la cuadrilla de Ayala debería imperar ante todo un criterio de solidaridad. Que siempre ha existido con otros alcaldes de Llodio, siempre nos han respetado y siempre nos han ayudado, porque siempre han considerado que los ayuntamientos pequeños hay que ayudarles. Pero este señor no. Encima dice que está hasta las narices de aguantar que pague él más que los demás. Pero tiene 20.000 habitantes. ¿Por qué el dinero que ha cobrado del reparto que se hizo del dinero que teníamos de 50 millones, por qué se ha llevado el 30 y nosotros una porquería? Entonces se agarró a eso. Y ahora me dice, no, es que entonces estaba así. También las demás cosas estaban así y tú y las has subido. Y ahora nos ha puesto a todos iguales. Hombre, es una vergüenza. La cuadrilla para mí, la cuadrilla de allá la sobra. Porque yo no voy a estar aquí trabajando con un secretario que está haciendo de secretario, está haciendo de interventor, está haciendo casi de botones. Tengo dos empleadas que andan justas, que están trabajando como negreras para que este señor me joda 5 millones en la cuadrilla de Ayala, para cosas que puedo pasar sin ellas. O sea que es que yo no estoy por la labor de que el ayuntamiento de Ocondo se encañone por caprichos de este hombre, que nos está sacando la hiel, nos está chupando la sangre. Pues esas son las palabras de Andrés Alcalde, el primer edil del ayuntamiento. Y son fuertes y no me importa decirlo, porque digo, yo soy claro y hablo claro y no quiero confundir a la gente. Quiero que sepa la gente la verdad del comportamiento de este alcalde de Llodio.